Nátralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Nátralo, por un mañana animal libre de crueldad. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ladra, lo estamos en nuestra séptima edición del programa, hoy 8 de mayo. Primero que todo, Catalina Yepes y yo queremos disculparnos porque un virus se posó en nuestras gargantas, habita allí y tenemos ciertos problemas para vociferar. Sonido, 1, 2. Bueno, agradecemos mucho, como siempre, a... Mucho, como siempre, a Carlos Pérez por el cabezote, a José Julián por la música de fondo que están escuchando en este momento, y a todos nuestros oyentes que nos escuchan fielmente, espero que sean muchos, más de 1,000, y que estén pues ahí pendientes de lo que nosotros estamos diciendo. Yo soy Juliana, soy estudiante del ITM de Ingeniería Biomédica y soy directora de la Corporación Raya, y hoy estoy con... Conmigo, como siempre. Como siempre. No, pues qué pena con usted, no es como siempre, porque usted no vino el segundo programa. Ah, bueno, como casi siempre, con Catalina Yepes, subdirectora de la corporación, y ya a todos los que no, médica veterinaria, especialista, muy querida yo. Uh-huh. Y estamos con un súper invitado el día de hoy, que es Alejandro Gaviria. Hola, Alejandro. Hola, Juliana. Hola, Catalina. ¿Qué más? Muchas gracias. Oh, bien. Bien. Por acá acompañándolas en la área, lo que me parece excelente que existan. Gracias. A la orden. Alejandro, cuente usted qué hace. ¿Quién es? No muy a fondo, porque eso, pues, la historia de la infección vamos a hablar más adelante. Pero usted, ¿quién es como ser humano en la vida? ¿Yo qué hace? A ver, yo soy abogado. Sí. Desde chiquito me han preocupado los animales y la relación que tenemos con ellos. Sí. Pensé que iba a decir, desde chiquito soy abogado. Sí, desde chiquito. No, desde chiquito yo nací fui abogado grande. Yo nací abogado. Bueno, ahogado. Y trabajo para la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos con la Inspección Ambiental. Y también soy el asesor jurídico de la Asociación Primatológica Colombiana y de la Fundación Entrópica. ¿Qué son esas? La Asociación Primatológica es una entidad gremial de biólogos, médicos veterinarios que buscan proteger y conservar todos los primates que hay en el país. ¿Son solo biólogos? No, es abierta, pero a profesiones básicamente de las ciencias naturales. ¿Y alguna vez nos recibirán ingenieros biomédicos? Seguramente que sí, bueno, Juliana. Pero vos me haces ahí el cuarto. Claro que sí. La ceñita. Bueno. Y bueno, Alejandro, ¿usted qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Tiene perros? ¿Tiene gatos? Cuente. Claro, tengo perra y tengo gata. Muñeca y María. Oh. María es la gata y Muñeca es la perra. Sí. ¿Qué más? ¿Qué me gusta hacer? me gusta mucho viajar. Me gusta mucho el cine, la música. Pues escuchar música. Sí. Ajá. Pero ¿cuáles son sus lugares favoritos que ha estado en la vida? Mis lugares favoritos que ha estado en la vida. ¿Cuál es el lugar que usted pasó y dijo, no, qué belleza, esto sí es una maravilla? Amazonas. Sí, es bacano. Uf, Yo quiero ir allá. También. ¿Algún día y se necesita hacer mucho por el tema de animales allá? Bueno, pero vos quedaste de concretarnos una jornada de esterilización. Una jornadita. En eso estamos, en eso estamos. Para que no se te vaya a olvidar. Bueno, ¿qué más? ¿No tiene más nada que decir de su vida? No, básicamente eso. ¿Usted le gusta el fútbol? No. Bien. Un punto a favor. Bueno, recuerden que nos pueden llamar a nuestra línea, es 440-5135 si tienen... ¡Ay, señor! Vio quitarme los aparatos. ¿Qué le hace? 5135, si tienen algo que decirnos del programa, tienen alguna pregunta para Alejandro, pueden llamarnos, estamos en vivo y también a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Entonces, como siempre, vamos a hablar de varias noticias que hay en la semana, bien terroríficas, pero como que vale la pena mencionar. La primera es una situación que está en materia de investigación, es una cosa que no sabemos, pero en un presunto asesinato de una persona que pretendía defender un animal, un perro, pues se perpetuó. La palabra del día de hoy es... ¿Cómo se dice, Alejandro? Se fue perpetrado en el municipio de Envigado esta semana. Pues hombre, aunque no sabemos bien qué fue lo que pasó, es lamentable que exista cualquier tipo de hecho violento. Y la intolerancia. Y la intolerancia hacia los animales o hacia los otros seres humanos, pues creo que debemos empezar a mediar nuestras iras, sea como sea. No podemos seguir viviendo del odio ni hacia los animales ni hacia los otros seres humanos. Otra noticia muy importante. Cuéntenos usted, Alejandro, que ha estado bien pendiente de ese tema, ¿qué es lo que va a pasar con los caballos en Cartagena después de que empezó pues ese escándalo por el caballo que se desplomó en pleno paseo de turistas? A ver, pues, ¿qué ha pasado con los caballos? Pero vos publicaste una noticia que decía que los iban... Bueno, eso ya se supone que debía haber estado, lo del microchip y todo eso, pero el municipio como que abandonó la cosa. Digo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, que por la presión de todos los defensores y protectores de animales, el distrito de Cartagena va a sacar un nuevo decreto donde los obliga a tener microchip. Pues, o sea, eso no es ninguna noticia nueva. Eso es lo mínimo. Y debería ser mucho más exigente con la condición física de esos animales. Primero, no deberían estar trabajando, y si van a trabajar deberían hacerlo en las mejores condiciones. Y si miramos que son animales muy pequeños para un coche como el que tienen, es una grave problemática. Oye, Alejandro, ¿por qué se desplomó ese animal? ¿Por cansancio, desnutrición o qué? No sé, o sea, golpe, yo creo calor, que por... Yo pienso, por que, una, yo pienso todo. Que todo se le mezcló ahí. Pues es que la condición física del animal, sin yo ser veterinario, no era la mejor. No, es precaria, pues yo creo que todos los que hemos visitado Cartagena hemos visto que... Es que se ha ido muchas veces a Cartagena. Ah, claro, o sea, cada fin de semana yo voy a mi apartamento en Cartagena. Sí, tan bacano. No, pues yo he ido como dos veces en la vida, pero las dos veces que he ido he visto en muy precaria situación los caballos que están en alrededor de las murallas y de la ciudad vieja. Faltan dos noticias. Una, hablemos, Alejandro, usted que sabe más que nosotros de todo... Bueno, surgió una noticia importante, que no va a haber cabalgata este año en la Feria de las Flores. Cata, ¿usted qué opina? Pues para mí es una excelente noticia, siempre y cuando se mantenga, obviamente. Recordémosle a los oyentes que esto fue a raíz del nuevo decreto que sacó el Consejo de Medellín, donde se le pedía una mayor exigencia con los animales que participaban en el que iba a ser la Gran Parada Equina, que era el nuevo nombre que se daba a la cabalgata, que ya no iba a ser tan masivo como venía haciendo y que tenía unas exigencias mínimas, sobre todo sobre las inscripciones, el microchip, las condiciones previas pues al transporte, la vacunación, todo este tipo de cosas. Y al parecer los organizadores dicen que el municipio no está aportando un apoyo que ellos necesitan para poder que se haga bajo esas condiciones, y estamos a la espera de una reglamentación a ese decreto. Entonces esa fue como la noticia que salió al público, pero creo que desde la misma Secretaría de Cultura Ciudadana nos decían que no sabían verdaderamente, o sea, que no habían recibido como una información oficial de parte de los organizadores que no se iba a hacer. Eso lo hicieron fue como directamente a los medios de comunicación. O sea, que no es como una cosa oficial, sino que es simplemente, o sea, no es como una cosa que haya surgido a partir del municipio de Medellín, sino que simplemente una determinación del comité organizador de no realizar la cabalgata por X o Y. Ajá, ellos dicen que no es viable económicamente y que no está recibiendo el apoyo del municipio. El municipio, yo creo que por fin dijo, es que es una organización, pues es un evento privado que debe ser organizado directamente por sus organizadores, y que el municipio no va a participar de lleno como venía participando en todos estos años. Entonces yo pienso que es que realmente pues es triste saber que la justificación para mantenerla era que la gran cantidad de aporte supuestamente económico que se hacía a las fundaciones que ellos apoyaban, pero realmente lo que hay de trasfondo y económicamente lo que le vale la cabalgata al municipio de Medellín es muchísimo. Uh-huh. O sea, es una cantidad, si se contara la cantidad de vías que hay que cerrar, la logística que hay que hacer para que la ciudad colapsa literalmente ese día, el tránsito tiene que buscar miles de alternativas, la cantidad de basura que tienen que recoger después las empresas varias y limpiar la ciudad. Entonces yo pienso que es justificable que el municipio diga, bueno, si lo va a hacer, hágalo costeando usted realmente todo. Y yo pienso que ahí fue donde los organizadores dijeron, no nos da económicamente. Pues yo realmente espero que se mantengan en esa posición, porque la cabalgata no trae nada bueno para nuestra ciudad. La cabalgata solamente lo supuesto bueno, que son los primeros caballos muy bien montados, muy bonitos, son los que ruedan en los medios de comunicación y lo que se ve en las demás ciudades. Pero los otros no, o sea, lo que se ve detrás de eso y lo que hemos vivido los defensores de animales en la cabalgata es frustrante y es abrumador. Cato, ¿usted se acuerda cuando nos iba a matar un caballista? Sí, claro. Yo creo que a raíz de nuestros 11 años que cumplimos hace unos cuantos días, estuvimos recordando varias historias donde hemos, donde han casi que atentado con nuestra vida. Qué pesar. Uno por defender los animales y que llegue otro pendejo a amenazarlo a uno porque sí, no quiere hacerlo. Literalmente amenazados, porque ese día salimos huyendo de la cabalgata porque estábamos amenazados de muerte, al punto de uno tener el miedo de llamar a su familia y decirle: si no aparezco, fue en la cabalgata. Qué pesar. Esos son eventos que giran alrededor del licor y que... Hola, Jorge. Hola. Son eventos que giran alrededor del licor y que no deberían permitirse que una celebración gire alrededor de un desorden tal como es el consumo de alcohol, que lo único que genera son riñas y violencia y desorden. Y violencia hacia los animales y hacia las demás personas que participan dentro y fuera de la actividad, porque es que después veíamos los mismos caballistas atravesados en toda la ciudad peleando con las demás personas que no teníamos nada que ver con la cabalgata. O sea, la situación de la cabalgata es demasiado complicada y yo pienso que la decisión más sabia es realmente suspenderla. Pues ojalá se mantengan los organizadores, porque realmente ellos admitieron que esto muchas se salió veces, de las manos y que ellos eran no son capaces. Ajá. Sí, ellos mismos lo admitieron en muchos debates en el consejo y reuniones que hicimos con ellos para hablar sobre ese tema. Ellos mismos admitieron que eran incapaces de hacer el control que esa cabalgata requiere o que un evento de esa magnitud requiere. Entonces, o lo disminuyen y se atienen a la reglamentación que hay sobre el acuerdo que surgió en el consejo, entonces que no la hagan de malas. Ah, sí, totalmente. De malas. Bueno, y el último, bueno, no es una noticia nueva, pero hablemos, ya que estamos en las jornadas de investigación en el ITM y tuvimos la presencia hoy del señor Manuel Elkin Pato Arroyo aquí, se acabó de ir. Pues hombre, quiero hablar de la orden, que Alejandro, usted se ha enterado mucho de eso, de la orden que le dio el Consejo de Estado que le impedía seguir capturando los monos que él tenía en sus investigaciones para seguir con la cosa de la malaria. A ver, pues básicamente no es que le impida. Lo que le está diciendo el señor Manuel Elkin Pato Arroyo, usted tiene que ser respetuoso del ordenamiento jurídico colombiano. Por lo tanto, cumpla con la normatividad que hay para ese tipo de investigaciones, porque el señor no estaba cumpliendo con ningún tipo de normatividad. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ellos tienen que tener conformado un comité de bioética. Tenía que tener un zoocriadero para liberar animales, porque si está capturando, exacto, mantener la población, no podía traer de otros países, y sabemos que está trayendo animales de Brasil, de Perú, y son especies diferentes. Pues, hasta donde dicen los biólogos, el mono peruano es diferente al mono colombiano, y muchas veces, ¿y qué pasó? Él liberó algunos y esos animales, al ser liberados, hicieron desplazar esa otra especie que era la endémica, nativa. La nativa. Y también, ¿qué pasa? Que él coge, captura, tiene más permiso, o sea, capturó más de los animales para los cuales tenía permiso. Además de esto, contrataba a las comunidades indígenas para que capturaran animales, cuando ya se había hecho un trabajo a nivel nacional para que las comunidades indígenas solamente capturaran los animales que eran de su propio consumo para sostener a sus familias. Y no, este señor volvió un comercio eso. Y además de esto, capturaba, inoculaba con el virus de la malaria, hacía sus experimentos, posteriormente retiraba el vaso, no en condiciones muy éticas y muy dignas, y liberaba. O sea, está violentando bajo toda circunstancia, toda la posible ética con estos animales, pues, gravísimo. Yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo que muchos científicos se basen en sus investigaciones, en la experimentación con animales. Eso es una cosa que uno entiende desde el punto de vista, pues, no como un animalista, sino como una persona. Pero que una persona sea tan, pues, que no tenga escrúpulos, que manipule de esa manera los medios como él lo ha manipulado y que haga lo que sea, pues, por llegar a su objetivo. Una persona sin escrúpulos en cualquier medida me parece que no tiene ninguna aceptación. O sea, una persona que sea capaz de pasar por encima de lo que sea, por conseguir sus objetivos. Y sobre todo, que es que están buscando un renombre. O sea, aquí, tras eso no hay una verdadera investigación. ¿Cuántos científicos están trabajando simplemente por ganarse un nombre o una puntuación que le da a aparecer en un artículo o salir en un proyecto científico o incluso cosas tan sencillas como una tesis de grado, de una maestría o de una especialización? Y eso le está llevando a la utilización de un montón de animales mal utilizados, pues simplemente por eso, por ganarse un punto, no, eso es gravísimo. Precisamente, o sea, hacia allá iba. ¿Qué genera esa investigación? Genera una consecución alta de recursos, recursos económicos y un renombre científico. Y con unos resultados que no se pueden ver en el mediano plazo, porque ¿cuánto lleva esta persona diciéndonos que tiene la vacuna contra la malaria y que este año sí? ¿Cuántos recursos se han destinado para tal fin? Uh-huh. Bueno, ahí está la inquietud, pues me parece gravísimo que sea... se promueva el trabajo de una persona que no le importa pasar por encima de lo que sea y destruir lo que sea en la vida para poder llevarse su punto, porque yo no digo que se querrá al señor un Nobel o quién sabe qué querrá, pero bueno, así es la vida. Hablemos, Alejandro, empecemos a hablar de lo que nos atañe. Primero que todo, recuerden que cualquier pregunta que tengan pueden hacerla al 440-5135. Por favor, llamen si tienen algo que decirle a Alejandro o tienen algo que decirnos a nosotros sobre el programa o sobre el tema que estamos tratando acá. Alejandro, empecemos. ¿Qué es la inspección ambiental y cuándo se crea en Medellín? ¿O cómo se crea? ¿A raíz de qué se creó? Bueno, a ver, te cuento. La inspección ambiental es una inspección de policía que se dedica única y exclusivamente a recibir quejas de maltrato hacia los animales. Uh-huh. ¿Se crea cuándo? Se crea en el 2007, mediante el acuerdo municipal número 22. ¿Por qué? Porque pasaba, ¿qué pasaba en esa época? Que ocurrían cosas con los animales, iban a poner la denuncia y ni siquiera la recibían, ni mucho menos se hacía. Entonces el Consejo de Medellín, en su sabiduría y en su compromiso con el bienestar y con la protección de los animales, dijo, no, creemos una dependencia única y exclusivamente para los temas de maltrato, para que sancionen. Es la única inspección dedicada exclusivamente a ese tema en Colombia. ¿Qué pasa? Que... tenemos unas normas en el país, pero esas normas muchas veces no son suficientes y no nos permiten. No se adelante, no se nos adelante. No se adelante, o sea, vamos a responder las preguntas así. Listo. Nació el 22, sí. Nació bajo el acuerdo 22 de 2007. O sea, que hasta ese momento la función que cumplía, supuestamente la deberían de haber estado cumpliendo las demás inspecciones, sí, de policía, y no se de cumplía. La ciudad. Y no se cumplía, ajá, porque a muchos nos tocó llamar a colocar o ir a poner una denuncia en diferentes inspecciones de policía respecto al maltrato de un animal, respecto al cuento de las marranadas, todo eso, y no ponían ni cinco de atención. Pero, pues, o sea, no quiero ser de defensor del diablo, pero también no la recibían, primero porque no sabían qué era, ¿cierto? Uh-huh. No sabían que ellos eran los competentes. Uh-huh. Y segundo, no estaban capacitados en el tema, listo. Entonces, ¿qué es otra cosa importante? Gente que le duela y gente que esté capacitada en el tema. Que es muy importante para poder actuar, obviamente. Claro. Bueno, en ese momento, ¿cuál es el equipo que conforma la inspección ambiental? El equipo que conforma la inspección ambiental es un inspector, un asesor y un secretario. ¿Y usted cuál es? Yo soy el asesor. ¿Cuál de los anteriores? Bueno, ¿y cuáles son las funciones de cada uno? Las funciones... A ver, el secretario, recibir y tramitar las quejas. Uh-huh. El inspector, tomar las decisiones respecto a la sanción. Y el asesor, organizar los operativos, encargarse de la colaboración interinstitucional y proyectar las posibles respuestas y todo lo que se necesite. Tenemos una llamada de uno de nuestros oyentes. ¿Aló? Aló. Hola. Sí, mira, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Carolina Pérez. ¿Cómo estás, Carolina? Bien. Sí, mira, lo que yo quería era saber cómo, cuáles son los pasos a seguir para uno hacer una denuncia. Listo, Carolina, eso lo vamos a tratar más adelantico en el programa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Venga, le voy a hacer una pregunta. Sí. Si usted presencia un acto de maltrato animal, usted está presente ahí cuando alguien está maltratando al animal, ¿cuál es su reacción? Pues en realidad... ya me ha tocado casos así, e inclusive he peleado con las personas y me han agredido por eso. Bueno, entonces usted lo que hace es enfrentar al agresor, o sea, usted enfrenta a la persona. Y separarlo del animal, y me han agredido a mí. Sí, ¿y qué le ha tocado ver? Pues, por ejemplo, por la casa una persona tenía un pitbull, el perro no le quería hacer caso y lo cogía a pata. Entonces en ese momento mi reacción fue empujarlo a él y coger al perro. Y él me pegó a mí. Es muy grave el grado de intolerancia que hemos llegado, definitivamente. Bueno, sí. Listo, Carolina, muchas gracias por llamar. Bueno, gracias. Ahorita te contestamos, chao. Bueno, chao. Listo, seguimos con preguntas. Entonces, recordémosle ahora a la gente, como veníamos hablando, de qué son las leyes o cuáles leyes son las que tenemos en Colombia y qué se puede hacer con ellas para poder actuar bajo esas denuncias que se ponen en la inspección. Ahora sí. A ver, el ideal sería tener una ley que tipifique como delito el maltrato hacia los animales. Uh-huh. Eso sería lo ideal y hacia eso le están apostando todos los países avanzados y desarrollados. En Colombia tenemos la ley 84 de 1989. Sí. Que es bastante antigua, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa ley? Que lastimosamente toda persona la ley dice multas de 5.000 hasta 50.000 y de 50.000 hasta 100.000 pesos. Entonces se totea la risa, ¿cierto? Pues, ¿qué hay para hacer ahí? Nada. Pero resulta y sucede que esa ley hay que indexar esas multas. Es decir, traerlas a plata el día realidad. De hoy. A la realidad. Eso estoy hablando de Colombia entera. Sí. Listo. Entonces nos estaría dando multas hasta de 3 salarios mínimos más o menos, que son mal contados 1.800.000. Listo, eso en Colombia. En Antioquia tenemos una ordenanza que se llama Ordenanza 18 de 2002 o Código de Convivencia para el Departamento de Antioquia. Uh-huh. Allí se estipula y se puede deducir que el maltrato se puede sancionar hasta con 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son un poco más de 3 millones de pesos. Hemos sancionado. ¿Qué pasa? Que muchas veces la norma no nos permite, o sea, no podemos hacer lo que quisiéramos, siempre nos ponemos del lado del animal, pero lastimosamente muchas veces hay casos, hay puntos grises en los que no podemos actuar. O sea, todavía estamos muy limitados por esa, claro, por esa ley que existe actualmente. Bueno, tenemos otra llamada. Tenemos una llamada, ¿aló? ¿Aló? Habla un extraterrestre. ¿Aló? Ay, nos colgó. ¿Pero por qué nos colgó? ¿Qué es eso? Ah, vea, si a usted le interesa un gatico en adopción, visite nuestra página www.corporacionraya.org o comuníquese con el Centro de Bienestar Animal La Perla al 342-0275 o 342-043. Se va a repetir: 342-0275 o 342-0413. Ahí le van a contar cómo es el proceso para entregar una adopción. Ese es el albergue del municipio que ya tuvimos aquí en nuestro programa y a ellos se entregan sus animales vacunados, desparasitados con microchip y esterilizados. Y es muy fácil realmente el proceso, que ya nos aclararon también las niñas que estuvieron por acá con nosotros. Bueno, vamos a escuchar la primera canción del día. Es un tema de un grupo que me gusta mucho que se llama Blackalicious y la canción se llama Chemical Calisthenics. Good. Can you say it faster? I can do anything. I can do anything. Here we go. Neutron, proton, mass defect. Lyrical oxidation, your irrelevant mass spectrograph, your electron volt, atomic energy erupting as I get all open on betatrons, gamma rays, thermal cracking, cyclotron, any and every mic you're on, transuranium, if y'all was uranium, molecule spontaneous combustion, bam. Law of death, net proportion gain, ink weight, I'm every element around. Lead, gold, tin, iron, platinum, zinc. When I rap, you think iodine, nitrate, activate. Right to radium, the only difference is I transmit sound. Balance with some balance, then you add a little talent in. Careful, careful with those ingredients. They can explode and blow up if you drop them and they hit the ground. Let it blow, yo, just let it go, get back. CaOH, 2 lime water, solution of calcium hydroxide. Slotted it, CaO lime will make bleach powder. Galvanic metal beats thump out louder. Dry ice, CO square, refrigerant, NO2 makes you laugh. It's laughing gas used by a dentist. A muriatic acid glue, I'm like oil of a troil. The king of chemicals, energy, heat, gas, weight, volume, mass. Chemical change, ice point, melt all your raps. Atomic weight, cold shocks when you call, we last. Soluble gas, keep going, we're beyond Biage. I'm only ill with buzzing, fill the ambiance. A diabetic process, I'll calm your ass. After I warm your ass, I give you sodium silicate, NO2, S103, a water glass. Borax flux, you're full of brimstone, sulfur, boracic acid, hip-hop preserver. CO2 could never put away the fire. Style aromas is scientific. The lyrical views would be connected to teach you chemical calisthenics. Show me the gift. Show me the gift. Show me the gift for the theory is is that all matter is composed of at least three fundamental particles, protons, electrons, neutrons. Protons are charged positive. By now you guessed electrons are probably negatively charged. Neutrons don't follow either. Neutral in the middle. Only no apology. Centered, unmoved by yin and yang ideologies. Neutron bomb songs, electron theory. Cosmic musical radioactivity. Different points and joints within infinity. Oxygen and hydrogen alive within all types of energy. Within all types of energy. Within all types of energy. Within all types of energy. Within all types of energy. Inside a world, inside a world, inside a universe, inside of me existing, although I can't see it. Carbon nitrogen cycle ionization heavier than electromotive metals that weigh over a ton. This has been a chemist's blackalicious creation. Clean out your desk, put your papers away, cause class is almost done. All aboard for the night train. This is chemistry plus calisthenics. I'm calcium plus potassium, magnesium, newspaper of sodium, sulfate, your solvent, chloroform, remedy from the norm, glycerin, purest form, titanium, brain is blown away out when this nucleus out of water, of vibration forming underneath it, some legion of demons and legions that equal to pieces of meteor, eager to be here and leave it and see, and I know what I'm going, I'm thinking, I'm thinking, I'm swimming, I'm growing, I'm thinking, I'm rolling, I'm cooking a potion. Yeah! Go! Regresamos con Ladralo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas al 440-5135. Carolina, no se preocupe, vamos a responder su pregunta en el momento determinado. En este momento estamos llegando a un orden en el programa, pero recuerden que nos pueden llamar, nos llaman, nos cuentan cosas, en fin. Seguimos con las preguntas hacia Alejandro, nuestro invitado del día de hoy, y vamos a contarle a la gente. Ya sabemos entonces más o menos cuál es el equipo que conforma la inspección. ¿Con qué otras entes o otras entidades gubernamentales trabaja esa inspección o en quién se apoya? A ver, nosotros nos apoyamos con la Secretaría del Medio Ambiente a través del Centro de Bienestar Animal La Perla para los conceptos médicos veterinarios, ya que ellos son los que cuentan con los especialistas que nos pueden permitir decidir si un caso efectivamente es maltrato o no lo es. ¿Listo? Uh-huh. También nos apoyamos en la Secretaría de Salud, que es la que tiene la función de inspección, vigilancia y control en el tema de salud pública, accidentes rábicos, ataques de caninos potencialmente peligrosos y todos los demás casos relacionados. También obviamente nos apoyamos en la policía, porque ustedes se han dado cuenta que el tema de animales es un tema bastante sensible, y así como hay gente que hay personas que los defendemos, hay gente que los ataca, y los ataca es con toda, ¿cierto? Uh-huh. Ya. Así pues, o sea, sí. Con toda. Bueno, nosotros tenemos una... No, vamos a ver, ¿cuál es la metodología indicada para actuar frente a un caso de maltrato, Alejandro? O sea, que no cuál es el procedimiento de la denuncia, sino qué debía hacer uno si uno presencia un caso de maltrato animal. Pues lo primero, lo más lógico que usted debe hacer es hacer todo lo posible para que el maltrato cese. Y no significa una confrontación física, significa decirle en buenos términos, o sea, deje de maltratar al animal. Alejandro, pero pues ahí me vas a disculpar, pero ¿vos crees que qué persona que esté maltratando un animal en buenos términos, pues aunque le diga a uno en buenos términos nada, le va a importar un pito lo que uno le esté diciendo? Lo que pasa es que existen grados de maltrato. Una cosa es maltrato el que está jalando el perro con la tradilla, lo está maltratando, ¿cierto? Sí. Otra cosa es partir un perro de un machetazo. Entonces la reacción obviamente no puede ser la misma. Bueno, ¿y entonces qué hace uno ante uno o el otro? Bueno, si usted ve pues que es uno, a ver, digamos que es un maltrato suave, usted le dice o le explica porque es que ¿qué pasa? Muchas veces la gente maltrata no porque sean malos, sino por ignorancia. Ejemplo, el caso de la persona que tiene el perro en la terraza y no le pone agua o no le pone comida porque cree que el perro puede sostenerse solo. Usted con solo explicarle que el perro tiene que tener agua permanente y comida mínimo dos veces al día, y que además debe tener un sitio donde guarecerse que le permita protegerse de la lluvia o del sol, soluciona el problema. Listo, entonces eso sería como lo primero. Si usted ve que la persona hace caso omiso a sus recomendaciones, y así vaya y ponga la respectiva denuncia. Bueno, Alejandro, no, vamos a hablar primero de la encuesta que realizamos a través de las redes sociales. ¿Cuál sería su reacción ante el maltrato de un animal? Y tenemos las siguientes resultados. Tenemos momento, como problemas técnicos. El computador no me funciona. Un momento, por favor. No, lo estás enloqueciendo. Pero ¿cómo que lo estoy enloqueciendo? No, es que no estoy haciendo absolutamente nada. Hoy hay todos los problemas técnicos. Hablemos de y otra vocales. Cosa. Hablemos de otra cosa. Todos los problemas técnicos y vocales. Bueno, entonces le explicamos a la gente cómo es el proceso de ir a colocar la denuncia. Claro que o sí. ¿O en qué caso se pone la denuncia? ¿Cuáles son los casos que, bueno, primero que todo diga cuál es la cobertura de la inspección y qué casos son los que se manejan en la inspección en los que reciben la denuncia? A ver, recibimos casos de maltrato. Listo. La queja, atendemos toda la ciudad. Medellín. Medellín y sus 5 corregimientos. Los corregimientos, pero exacto. No el área metropolitana. No es que nos vayan a decir, como suele suceder, que vea que en Bello está pasando y la gente se disgusta y todo, porque uno por más que quisiera no puede atender un caso en Bello, ¿cierto? Y les dice lo que deben hacer y lastimosamente no lo hacen. Entonces, no, a ver, la persona para denunciar debe dirigirse a la carrera 52, número 7184. Eso queda todo el frente del Parque de los Deseos, diagonal al Planetario, sobre Carabobo. Al segundo piso, el edificio se llama UPJ, Unidad Permanente de Servicios de Justicia, y está adscrito a la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos. Allí en el segundo piso, en la inspección ambiental, va y dice que va a formular una queja por maltrato. Se la recibe el secretario. Uh-huh. Si el caso es muy urgente, pues, y las condiciones son pues, bastante, o sea, si la vida del animal está en riesgo, tratamos de atenderlo cuanto antes, si no, programamos. ¿Qué pasa? Que lastimosamente muchas veces tenemos cosas importantes y tenemos cosas urgentes, y primero está lo urgente, y muchas veces no damos abasto. O también sucede que muchas veces la ciudadanía se queja por cualquier cosa, o no tanto que se queje por cualquier cosa, sino que tiene un problema con un vecino y no ha podido solucionar ese problema, y le tiene rabia, y sabe que el vecino tiene un perro. Va y dice que es que lo está maltratando, a ver si se lo quitamos. Entonces muchas veces, más o menos un 70% de los casos no ameritan intervención alguna, simplemente ameritan como unas recomendaciones. Obviamente hay otros casos que sí, uno no puede dejar un animal con su maltratador. Bueno, si el maltrato es muy fuerte. Esperemos un momentico porque sí te quiero hacer unas preguntitas. Hacemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ay, pero ¿por qué no están llamando a colgar? ¿Eso qué significa? Nos odian. ¿Eso qué significa? Bueno, hablemos de la encuesta que hicimos por las redes sociales. Tenemos 116 respuestas. El porcentaje que enfrentaría el agresor es del 69% con 80 respuestas. De ahí sigue pues el siguiente la respuesta con mayor número de clics fue buscaría ayuda, y después por último llamaría a la policía. Hubo 2 personas que respondieron nada, no me importan los animales, para las cuales tengo un mensaje, pobrecitos ustedes, no sé en qué mundo viven o no sé qué clase de personas sean ustedes, pero definitivamente no son unos buenos seres humanos. Y no sé qué hacen como amigos de la corporación. No sé por qué demonios, bueno, en fin, no, está válido que voten ahí porque de eso se trata, pero una persona que diga que no le importan los animales es una persona que dice que no le importa nada en la vida. No, uno no tiene por qué gustarle los animales, en interesarse en ayudarlos, pero que no le importe, que no esté presenciando un acto de maltrato. Es un ser vivo. Es como una cosa pues que ya te genera una cuestionamiento. Tienen que reevaluarse mentalmente. Alejandro, usted, si no fuera la persona que es y tuviera el puesto que es, ¿usted qué haría si ve un caso de maltrato animal? Obviamente intervendría. Listo, es que eso es, o sea, como seres humanos, nosotros somos sensibles al dolor de los demás y siempre buscamos ponernos de parte del más débil, y así debe ser siempre. Listo, pues en principio evitar que el maltrato continúe, después mirar a ver qué vamos a hacer con el animal, porque es el otro problema. Si usted no puede hacerse cargo de un animal, no le traslade el problema a otro. Uh-huh. Que bueno, pasa mucho también. ¿Usted qué haría, Catalina? Yo también, pues ya lo he hecho, realmente la reacción inicial es intervenir, pues es meterse en medio, es proteger el animal, es incluso no pensar en la vida o en la seguridad o en la protección de uno mismo, sino interponerse para que no continúe el maltrato y muchas veces correr el riesgo de, como contaba la oyente, de ser maltratado uno o ser agredido uno. Vamos a escuchar una encuesta que dice, bueno, primero vamos a recibir la llamada que ya volvió a llamar. ¿Aló? Aló, hola, otra vez con Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, mira, yo hago una pregunta. Lo que pasa es que hace mucho tiempo a mí se me presentó un caso que un vecino tenía a un perro en la terraza aguantando hambre y lluvia. Entonces, pues yo le quité el perro. Entonces, ¿usted con sus propias manos? Sí, yo se lo quité y yo me quedé con él, yo tomé la responsabilidad y pues yo lo mantuve por mucho tiempo, aunque el perro se murió porque tenía la gastritis muy avanzada. El perro tenía 2 meses cuando yo se lo quité a él. Yo quisiera saber si de pronto uno en ese caso pues le quita el perro, él puede alegar para que uno le tenga que devolver el perro. Alejandro. Carolina, sí, perfectamente, él puede alegar. Listo, y puede porque lastimosamente, a pesar de que los animales son seres que sienten, o sea, son seres sintientes, están considerados como objetos, como bienes muebles, propiedad de alguien. Es decir, usted puede ser la propietaria de un perro, usted puede ser la propietaria de un... de un mueble, de un sofá. Exacto. están dándole una equivalencia a los dos. Pero no, eso no quiere decir que lo haga usted, Alejandro, como... o que sí, exacto, no, a eso iba. Usted, Carolina, lo que debió haber hecho en el momento fue denunciar, explicarnos la situación y decirnos que si el animal se decomisaba, usted perfectamente lo podría tener. Eso ya sería otra forma de actuar. Porque en ese caso ella podría ser incluso culpada de un robo, por ejemplo. Sí, exacto. Okay. La defensa de los animales muchas veces se confunde o buscan confundirla para milanarnos, para hacer que no sean tan... para que no seamos... O sea, pues para dañar a los defensores. Dicen, no, se robó el perro, cuando lo que hizo fue que lo rescató, porque donde él no llegue, el animal se muere. Claro. Exacto, es que el perro llevaba más o menos 3 días, inclusive a mí me tocó llevarlo a la veterinaria porque él se encontraba en muy malas condiciones. Pues él se mejoró, pero sin embargo la gastritis ya estaba tan avanzada que se murió a los 7 meses. Pero, o sea, el muchacho me alegaba que no, que yo le tenía que devolver el perro, pero la mamá le decía que no, que el perro no volvía a entrar a la casa y ella me decía que me quedara con él, pero el dueño del perro me decía que no, que yo no me podía quedar con él. Entonces, o sea, uno que hace en esa situación, si muchas veces, pues uno denuncia esos casos y no se hace nada referente a eso, que porque uno tiene que tener evidencia. No, a ver, Carolina, lo que pasa es que muchas veces, como te digo, hay casos que no le permiten a uno, o sea, si uno llega, encuentra el animal en medianas condiciones, sí, puede que no sean las ideales, es decir, que el animal no esté montado en el sofá, todo eso. Y a uno le dicen que lo están maltratando, pero uno llega y lo encuentra bien y no encuentra señas de maltrato. ¿Qué sería lo más importante? ¿Un video o una foto que nos demuestre que el animal está siendo maltratado? Porque hay cosas que a simple vista, ni siquiera por un veterinario, se pueden determinar. ¿Y cuál sería la prueba? ¿La foto o el video? Y te quiero aclarar otra cosa. El propietario de un animal es el que paga los gastos de ese animal. ¿Sí me entendés? En ese caso, en el cual vos pagaste un veterinario, estabas ejerciendo como propietaria. Listo. O sea que en ese caso él no hubiera podido hacer nada. No, porque sí, o sea, pues de pronto te hubiese podido haber puesto a voltear, pero no, pero vos tenías ahí, o sea, vos tenías de qué agarrarte para ese tema. Eso no quiere decir que vamos a quitarle los perros a los vecinos. Listo. Sí, obviamente. No, sino que el perro ya está en tan malas condiciones que fue necesario hacer. O sea, en ese caso serviría como prueba la historia clínica, claro, el antecedente veterinario que le dieron en ese momento, donde decía, si vino en estas condiciones, estaba deshidratado, estaba desnutrido, y la persona que se hizo cargo económicamente. La factura exacta del pago. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, Caro, chao. Chao. Bueno, ahora sí escuchemos la entrevista que hicimos bueno, que hice muy cortica aquí sobre el mismo tema. Vamos a ver. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Milena Muñoz. Yo soy estudiante de Ingeniería Biomédica del ITM. ¿En qué semestre estás? En el cuarto semestre. Bueno, ¿vos qué haces si vos estás presenciando un acto de maltrato animal? ¿Cuál es tu reacción? Inmediatamente, enojo. Y pararía ese acto de maltrato. ¿Enfrentarías pues a la persona que está maltratando al animal? Por supuesto. Gracias, Ana Milena. Con mucho gusto, Juliana. Bueno, escuchamos a Ana Milena, muchas gracias. Ella de inmediato. De inmediato. Ya no lo dudó ni un minuto. Yo quiero que la gente nos llame si quieren y nos digan cuál sería su reacción ante un caso de maltrato animal, porque... pues, aunque la situación que pasó con el chico Miguel Palacio no está pues definida aún qué fue lo que pasó exactamente, pues uno no puede evitar preguntarse si uno es el siguiente o si uno es una persona que va a caer ahí en manos de un intolerante asesino que esté maltratando a un animal y que uno quiere intervenir. Yo de todas maneras pienso si a mí me pasa eso y si yo veo algo así, yo no soy capaz de no hacer nada. O sea, yo mi persona no soy capaz de no pararme y hacerme matar, pues. Si me toca hacerme matar, pues me mataron y listo. Es que es lo que yo te decía ahora, uno ya no piensa en uno. O sea, ya la protección o la defensa de uno mismo ya pasa de lado, porque para nosotros somos tan sensibles a ese ser que está siendo maltratado que ya no importó si el golpe ya lo recibió uno, ¿no? En el medio de ese euforia, esa, no sé, ese deseo de evitar lo que está pasando. Nos pregunta la señora Silvia Espina quiénes son las personas que conforman la inspección, pero pues, o sea, aparte, ¿querrá un nombre acaso de las personas? Pues a ver, ve, el inspector se llama Guillermo Mejía Martínez, el secretario se llama Alexander Gaviria, que le Alexander Gaviria, y el asesor que soy yo me llamo Alejandro Gaviria. Bueno, Silvia, ahí te queda, no sé si de pronto esa era lo que querías dar la respuesta, pero si no, por favor llámanos al 440-5135 para que ampliamos la información. Bueno, Alejandro, cuando uno va a hacer una denuncia, ¿qué tiene que llevar? ¿Cuáles son los requerimientos para tomarle a uno una denuncia? Importantísimo, lo primero es que sea en Medellín o en uno de esos 5 corregimientos. Uh-huh. Listo. Segundo, la dirección de la persona donde está sucediendo el maltrato. Listo, o sea, la dirección del maltratador. Y la dirección, pueden llegar a decir, sí, es que mi vecino a 3 casas a la derecha, no, es que llegar con el número de la calle, la puerta, todo exactamente. Calle, sí. Carrera y número. Número de la si puerta. Tiene algún otro dato adicional o si tiene alguna prueba del maltrato. Listo. Hoy en día todo el mundo anda con celular con cámara. Fácilmente podemos tomarle una foto que nos va a servir demasiado y nos va a permitir determinar muchas cosas. Esos son como los datos básicos. También debe aportar sus datos, nombre, teléfono y dirección y cédula. Esos datos no los reservamos, no se los de, pues, no los tiene que saber nadie más, pero nosotros sí los necesitamos. Que eso también es importante, porque creo que mucha gente desconoce eso y dice, no, yo no voy porque pronto me da miedo. Vecino. El vecino es muy peligroso. Realmente los datos se quedan es única y exclusivamente sí, para ustedes. Nadie se va a enterar ni le van a ir a decir, veas que tal persona lo denunció. No. Exacto. Y lo otro es no llevar falsas expectativas. No lo podemos meter a la cárcel porque no es un delito. Muchas veces no le vamos a quitar el perro. Porque o sea, se soluciona de otra forma. Con que lo lleve al veterinario y nos aporte un certificado médico veterinario, con que lo vacune, con que cambie el sitio de alojamiento donde lo tiene. Bueno, eso pues depende del claro, caso, exacto. ¿Cierto? Depende del caso. Eso va a ser entonces el conducto regular que va a seguir cada uno de los casos, que esa era la pregunta que seguíamos. O sea, ¿de qué va a depender ese conducto regular? ¿De lo que encuentren en la primera visita? Claro que sí. O sea, no, primero, si vemos que el caso no es grave, se cita y se escucha a la persona en descargos. Si vemos que amerita una visita de nosotros, obviamente se visita, se le hace la recomendación en el sitio, y si hay que vincularlo a un proceso, se vincula en ese proceso, y si hay que sancionar, se sanciona, y si hay que retener el animal, se retiene. Bueno, Alejandro, ¿cuáles son los casos más frecuentes? Los casos más frecuentes, a ver, hay varios, pues el animal que, la persona que tuvo un día malo y se ensaña con el animal todos los días, lo casca. El propietario irresponsable que suelta a su perro potencialmente peligroso para que atemorice al barrio y muerde a alguno. Básicamente sí son esos como los casos. O sea, antes cuando teníamos vehículos de tracción animal, también teníamos una gran problemática con el maltrato a que eran sometidos estos animales. Ya, si gracias a la administración municipal y al Consejo de Medellín no tenemos esa problemática. Es un tema menos en el cual pensar. Otro tema que es bastante importante que ha tomado relevancia es el tema de palomas. Todos los días nos están llegando quejas de palomas. ¿Qué quejas le llegan? Que es que están alimentando las palomas, que le tiran cuido, le tiran maíz y que están dañando el techo. Listo, lo cual se está volviendo un problema bastante grave para la ciudad. ¿Qué otros casos nos llegan? No, básicamente pues son ya hoy en día. Ah, bueno, también la vaca que está atravesada en vía pública. Animales sueltos. Sí, animales sueltos. Que una vaca, un caballo, un animal de este tamaño puede perfectamente, además de que puede extraviar, puede ser herido y causar un accidente. Puede ocasionar un accidente, un motociclista, un vehículo o un carro. Uh-huh. En los casos en que se decomisan los animales, en ese momento irían para el centro de bienestar animal La Perla. Sí, o excepto que tengamos a alguien que sepamos que se puede quedar con el animal. Por ejemplo, si el denunciante nos dice, mire, el animal está en estas condiciones y si ustedes lo decomisan, yo lo recibo. Como sería el caso de Carolina, el nuestro oyente. Sí, perfectamente nosotros lo hacemos, no tendríamos ningún problema y además que estaríamos ayudando a la ciudad. ¿Por qué? Porque no estaríamos llenando el centro de bienestar animal La Perla. Claro, estaríamos inmediatamente actuando de una manera más, más correcta y más viable para todos. Alejandro, ¿cuál ha sido la sanción más grande que ha impuesto la inspección hasta el momento y por qué fue? Pues no vaya a decir el nombre ni nada, sino... 5 salarios mínimos. Bastante grande. Ha sido la sanción bastante más grande que hemos impuesto, que es la que más nos permite el Código de Convivencia Ciudadana. Uh-huh. Y les cuento la historia. Una señora en el poblado, abogada. Uh-huh. ¿Abogada y todo? Sí, uh-huh. Le llegaron los suegros con una perrita, le llegaron los suegros de Venezuela y con una perrita ya anciana. No. Y la señora, en vez de buscarle casa a la perrita, le pagó a un portero para que la botara. Y logramos comprobar que fue ella y que le había pagado, y la sancionamos con 5 salarios mínimos. ¿Y ella qué decía? ¿Que por qué o qué? Es que no tenía dónde tener la perrita y que la niña era alérgica. O sea, ¿cuántos albergues hay? ¿Cuántas guarderías? Y además, ¿cómo le quita la fuerza a unos ancianos que eran sus suegros? Un animal que ha sido su soporte emocional durante los últimos años, y el animal ya estaba con cataratas y todo. Entonces, o sea, es una crueldad. Puede que no sea un caso, pues, de extrema, pero contextualizándolo, la calidad de la persona, que es abogada, estrato 6, y lo que hizo con el animal, sí. Obviamente, y que puede ser un ejemplo para muchísimos casos que se presentan en la ciudad, porque yo creo que la Corporación Raya recibe llamadas múltiples a diario de casos como estos de no quiero mi perra vieja, entonces ¿qué hago con ella? Y que finalmente, muy posiblemente, terminan en la calle. Y qué pena, Catalina, interrumpirte. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿usted tiraría a la calle un hijo, tiraría a la calle a su abuelo? Un animal es un miembro más de nuestra familia. Listo, es más, es el único que nos... que es... el que más nos quiere. Ajá, y que no asume posiciones. Sí, nos recrimina. Ajá. Yo es que, pues, si, a mí me parece que una persona que sea capaz de botar a un animal porque está viejo, anciano, porque huele muy maluco, porque tira muchos pelos al suelo, es una persona que tiene, pues, que la vida se lo va a cobrar. Que sea, pues, eso espero, que se las cobre con bastantes creces. Alejandro, ¿qué otra ciudad? Hablábamos que en ese momento Medellín es la única ciudad en Colombia con esta inspección. A nivel mundial, ¿cómo es la situación? A nivel mundial, pues, a ver, yo pienso que eso tiene que ver mucho con el desarrollo de las sociedades. Si uno mira los países desarrollados han tenido en cuenta su sociedad y han incluido a los animales. Es decir, los animales cuentan con unas grandes condiciones. Hablemos de países europeos, pero miramos los latinoamericanos, donde no hemos pasado por un estado de bienestar, donde hemos sido carentes de un montón de cosas, desde acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la justicia, ni qué decir de los animales. Todo eso trasciende y llega hasta los animales. Claro, pues, o sea, Medellín en este momento se debe sentir orgullosa por lo que tiene, pero también hay mucho que mejorar. Claro que sí, yo pienso que no se deben cometer los mismos errores y que todos los días debemos ir alcanzando un nivel. Y otra cosa a la que le tenemos que apuntar es a la capacitación y educación de los diferentes defensores. Sea usted defensor de un grupo, sea usted defensor de individual, capacítese. Eso es lo que hemos nosotros abogado aquí mucho en el programa, y es a la profesionalización, por decirlo de alguna manera, del gremio animalista, porque es que no es solo moverse por la compasión y el pesar del perrito y dejar que las emociones sean una marea de confusión y que lo lleven a tomar a uno determinaciones muy, muy mal tomadas, sino que la persona que defiende a los animales tiene que tener argumentos éticos, filosóficos para defenderlos, tiene que leer. Sí. Es que mire, Juliana, uno para abordar un tema, la problemática animal, hay que abordarla bajo 3 parámetros. Tiene que tener claros 3 parámetros. Primero, el tema del sentimiento, de que me duele que el animal esté sufriendo. Segundo, el conocimiento técnico, es decir, si es maltrato, si está sufriendo. Y tercero, el conocimiento legal, ¿qué debo hacer frente a un caso de estos? Bueno, tenemos una llamada. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Sebastián Guevara. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué has hecho? Bien, bien, estudiar. ¿Qué estudia y en dónde? Estudio negocios internacionales en el SENA. Bueno, Sebastián, contanos. Bueno, yo también soy activista por los animales y soy vegetariano hace 4 años. Sí. Bueno, lo que quería preguntar era, ¿qué posiciones toma, pues, la inspección ambiental ante las peleas de perros? Ya que estoy hablando, pues, con una persona que maneja la parte de derecho y me comentaba que las peleas de perros no son ilegales en cierta parte, porque están, creo que, dentro del código de la policía. Entonces no están como reglamentadas y no son en cierta parte ilegal. Entonces, ante una denuncia, el policía puede decir acudir o no acudir al caso. Bueno, Sebastián, espérate a ver qué dice Alejandro. No, Sebastián, te cuento. La ley 746 de 2002 prohíbe las peleas de perros. ¿Listo? Es una ley nacional. Es una ley de carácter nacional y es la que habla de los caninos mal llamados potencialmente peligrosos. Porque si no es que sean potencialmente peligrosos, sino que son incomprendidos. Y son animales que por sí, por su poderosos. Poderosos por su estructura, tienden a ser poderosos y depende del dueño que les caiga, pues serán unos animales que los vayan a utilizar con unos, hacia, sí, el bien hacia el mal. Exacto. Y como les digo, las peleas de perros están prohibidas en todo el territorio nacional. Otra cosa es que, pues, no sé si de pronto haría el contexto, la pelea del perro que se soltó y se fue a pelear con otro. No, pero yo creo que que Sebastián habla muy claro, ¿cierto?, de las peleas organizadas entre perros de este tipo. Sí, claro de... que sí, que sean, pues, más que todo en barrios de estratos más bajos y son demasiado clandestinas, la verdad, porque no se hacen a la luz pública. De hecho, una vez supe un caso en los puentes de la minorista y las peleas, no sé si aún son, pero recicladores pues de la zona me decían que se daban los domingos a las 12 de la noche. Entonces mira que es un horario en el que está desolado prácticamente todo el lugar. Claro, Sebastián, pero te cuento, nosotros hemos atendido varios casos, hemos sabido que hay peleas en ciertas partes de la ciudad y hemos programado horario nocturno o madrugada para ir a atender el caso con la policía y se ha hecho lo que se tiene que hacer. Pero entonces, Alejandro, cuando ustedes se enteran, uy, sí, mira, allí están haciendo estos pelados, peleas, o en ese momento están haciendo una pelea, ¿qué hace uno? ¿Llama a quién? Si en este momento están haciendo una pelea, llame al 123, infórmele a la policía. Y usted entonces ya sabe, Sebastián, que bajo la ley 746 de 2002 tienen que actuar. Usted la tiene en la mano, si usted, o se la lee, o lo que sea. Y si usted sabe que en ciertos sitios están presentando peleas, vaya hasta la oficina de nosotros, a la inspección, nos denuncia y nos dice dónde, a qué horas. Y recuerde que la denuncia es anónima, no, nadie va a saber que fue usted. Y entonces, van y atienden y hacen la vigilancia. Y un caso de pelea siempre se decomisa el animal. Exacto, entonces uno podría, digamos, como preguntar qué policías atendieron el caso, por si de pronto digamos que no sucede nada, porque por ejemplo con las marranadas me comentan que también suele pasar. Yo sé que están prohibidas, creo que desde el 2003. Sí, desde el 2003, sí. Por el acuerdo 49. Exacto, pero entonces conozco muchas personas porque yo soy del ámbito pues de defensa animal y me dicen pues que no pueden, o sea, llaman y que no le responden, ¿no? Claro que sé que en diciembre hay demasiadas cosas por atender. Pero yo creo que también es importante que si nosotros como defensores educamos a la gente en decirle, vea, existe esta ley que es tal número o este decreto que es tal, como, o sea, que enuncia de esta manera, y usted con ese argumento llama al 123, le tienen que actuar, pienso yo. Pero es que yo creo que la situación de los amarranadas, bueno, aunque ha disminuido y en una cifra bastante grande ha disminuido, pues siguen presentándose, pero hay una falta de ¿cómo se dice?, logística, digo yo, una falta logística de la policía, por parte recursos de la policía. Recursos limitados para atender ese tipo de problemas. Falta como una organización ahí más importante de todo. De personal. Porque es que tampoco hay un lugar donde llevar esos animales. ¿Sí o no, Alejandro? Efectivamente. Entonces, sí, Sebastián, si de pronto, bueno, te voy a hacer la pregunta de la semana. Si ves un caso de maltrato animal, ¿qué haces? No interfiero, eso sí es algo de corazón, sí, o sea, realmente ya me sucedió varias veces. Sí. He interferido y pues me ha pasado en diferentes sectores de la ciudad, algunos no muy bonitos, y sí, he interferido. Yo sé pues que es exponer la vida y que es demasiado riesgoso pues por lo que pasó con Miguel Ángel. Pero sí, no sé, creo pues que la vida de los animales no está por debajo de la nuestra y digo que no es, digamos que, una obligación sacrificar la propia, porque es algo injusto, la verdad, pero tampoco considero que sea justo dejarlos a merced de personas inconscientes. Y yo creo que igual uno no lo puede evitar, pues, yo creo que eso es, no es como que uno piensa y no, de pronto me van a matar. ¿Su mamá no lo regaña cuando usted hace eso? Pues sí, la verdad sí, claro que yo no le cuento, pues. Mi mamá una vez y mi abuelita, te saludo. Abuelita, ¿te acuerdas de aquella vez que me sacaron el machete? Una vez a mí, mi mamá y mi abuela presenciaron como una turba de al menos 20 personas. Alejandro, ¿usted recuerda ese caso que yo lo llamé a usted? entre 20 le estaban dando a un perro y yo me metí ahí y me iban a dar a mí machete y palo, pero a mí yo, pues, Satanás se me metió y yo dije, mátenme, pues, ¿cuál es el que me va a matar primero? Y ustedes, esas son groserías. Y no, pues uno sí teme, uno, pero en ese momento yo creo que la adrenalina es tanta que uno no ni cuenta se da que lo van a matar. Ya después es cuando analiza y le tiemblan las piernas. Sí, ya después le tiemblan a uno las piernas y dice, uy, uy, uy. Y después que uno está lleno de sudor sí. Y temblando, sí. Uno, oye, ya pasó, ya pasó. Sí, ya pasó, ya no me morí, ya que... Bueno. De hecho, una vez me sucedió en un pueblo, que en los pueblos lastimosamente sí. La cultura es un poco más atrasada, y sí, a mí me sacaron un machete. Es que por suerte llegó otra persona y me sacó un machete, pero va a dormir, entonces... Le va a haber duelo de machete. Sí, sí, ese día pues el calabozo del pueblo terminó lleno porque pasaron muchas cosas, pero entonces ahí me di cuenta que también, a pesar de que en los pueblos hay mucho retraso, sí, de a poco va avanzando la gente. Es que uno de a uno va... Y lo que tengo, la solución pues no es como uno empezar a cascar a todas las personas que maltratan. No. Es la educación. Claro. La educación es lo que es la cultura, hay que cambiar la cultura y la forma en la que las personas ven a los animales. Claro. Porque a veces las personas, como decía Leandro, no son crueles, simplemente no, digamos, no tienen esa costumbre. Son ignorantes ante el tema. Exacto, no ven al animal como ese ser sintiente, sino como... esa cosa que fue traída al mundo para producir y servir, aprovecharse, exacto. Entonces, digamos, es cambiar la manera de ver a los animales. Sebastián, muchas gracias por llamar. No, a ustedes por atenderme. Bueno, chao. Listo, hasta luego. Alejandro, yo quería hacerte una pregunta, pero a mí se me olvidó. Lo último que queríamos era, ¿qué opinas vos sobre qué hay para mejorar? Sabemos que hay que mejorar las leyes. Claro. Ah, sí, tengo una pregunta de otra persona ahorita que la hicieron aquí en Facebook. Bueno. ¿Qué hay que mejorar? Además de eso, ¿qué más consideras que es necesario para que haya una mayor acción de parte de la inspección? Primero, pues. Saber verdaderamente capacitarlos en qué es maltrato. Pero yo creo que primero que todo es modificar la ley. Y la ley, pues, no se modifica aquí en Medellín. De un día para otro, eso depende de Bogotá. Depende de Bogotá, el Congreso, en fin. Ajá, exactamente. Eso sería el ideal, ¿cierto? Uh-huh. Lo otro es seguir aplicando las pocas leyes que tenemos. Listo, ya. Y ponerlas siempre del lado del animal, que es el que nos pagan por proteger. También educar las nuevas generaciones en que los animales, o sea, y mejorar la relación de con los animales. Y educar a los defensores. Listo. Obviamente también hay otras cosas, porque es que son varios aspectos los que hay que trabajar. El tema de esterilizaciones, el tema de centros de bienestar y albergues. También es importante el tema de vacunación. Es muy importante el tema de censos. O sea, es trabajar muchos campos a la vez, en conjunto, exacto, con muchas otras instituciones. Alejandro, tiene esa pregunta que hace León Smith. Si él encuentra a un perro en un auto tratando de salir por estar acalorado, pues hablamos mucho del golpe de calor, de la gente que deja el carro encerrado en el Éxito sin un pedacito de ventilación. Yo podía decir Éxito. Sí, claro. Yo podía decir Éxito, David. Bueno. ¿Es legal romper los vidrios del carro y sacarlo en caso de no encontrar al dueño del auto? Sería una vía de hecho. ¿Cierto? Uh-huh. La debería hacer una autoridad. Uh-huh. Pero obviamente, si uno no encuentra a nadie y el animal se está muriendo, pues, ¿qué más va a hacer? Legalmente puedo reclamar que estaban en peligro de vida. De pronto legalmente no, ¿qué opinas vos? No, a ver, o sea, ¿qué sucede ahí? Pues, si uno como servidor, como persona perteneciente a una autoridad, hace eso, perfectamente lo puede hacer y está justificado. Porque es que a mí me parece que, o sea, obviamente para nosotros como defensores, como protectores, como animalistas, vale más la vida del animal que el carro, que el vidrio del carro, ¿cierto? Obviamente no lo voy a sacar por el panorámico para hacerle el daño más grande. Sí. Sí o no, ni por el sunroof. Sí, sí. No, usted lo va a sacar por la ventanilla más pequeña. Bueno, pero entonces sí, pues, porque es que uno también hay veces se ve, sí, como no, cuando la vida del animal. Y lo primero, o sea, si es en un centro comercial o alguna cosa de estas, pues lo primero que usted va a hacer es ubicar un vigilante. para que el vigilante trate de ubicar al propietario. Si no logran ubicar al propietario, van a comunicarse con el 123, van a informar para que la policía haga presencia y busque a ver qué más puede hacer. Pero si no, al menos el vigilante es testigo de la situación y serviría en el caso de que haya una, pues, una disputa legal por el valor del vidrio, que creo que es lo que le importará al señor del carro. Sí, porque no le va a importar más nada. Sí, no creo. Bueno, vamos con el cat tip de la semana. Ay, bueno. Espera un momentico, Alejandro. ¿Usted se tiene que ir ya? Bueno, agradecemos mucho a las personas que están escuchando el programa, que escuchaban a Alejandro. Alejandro, muchas gracias por venir y por enseñarnos más sobre la inspección ambiental. ¿Tiene algo que decir al respecto? Muchas gracias a Raya y felicitaciones por su cumpleaños. Muchas gracias. Espero estar cuando cumplan los 50. Ay, Dios mío, pero voy a estar, pues, de formol. Lo celebrás en el asilo. En el asilo, allá jugamos bingo. Ajá. Jugamos bingo. La Florida, ya en las casas de retiro de la Florida también. Vas a estar pinchada. Invitadas. No, y muchas gracias. Excelente este tipo de espacios. Ojalá vengan muchos más, y no solamente de Raya, sino de todos los grupos defensores que hay en Medellín. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Chao. Ahora sí, vamos con el cat tip. El cat tip de la semana es acerca del corte de uñas. Es muy importante para tanto perros o gatos el corte de uñas frecuente, de manera correcta. En muchos casos no somos capaces de hacerlo en la casa, o sea, o el propietario no es capaz de hacerlo y debe de acudir, lo ideal, a un centro de atención, pues, veterinaria, o al menos a un centro como de estética o de peluquería canina, donde puedan realizar el procedimiento sin correr riesgos tanto el propietario como el animal. En los casos de los gatos, el corte de uñas debe hacerse frecuente y debe de saberse hacer para evitar cortar lo que llamamos la madre. La madre. La madre. Es lo que sangra. La madre es cuando uno corta y sale sangre. Si queremos hacerlo, lo ideal sería enseñar al gatico desde muy corta edad, o al perrito, desde muy corta edad, para empezar a familiarizarlo con el proceso. No es un proceso difícil, es un proceso que se debe hacer con los implementos adecuados, con un corta uñas especial para perros o gatos, o incluso para los perros más grandes como Astro. Un saludo. Hola, a Astro. Un saludo a Astro, que nos oye con la abuela, con un motor tool, por ejemplo, que es un motorcito que es lo que va a hacer limar la parte más externa de la uña y mantenerla al margen adecuado. ¿Qué consecuencias puede traer el que no se haga un corte de uñas? Cojeras, dolor al caminar, prácticamente yo les digo que están en tacones. No, y es como cuando uno, bueno, yo no, porque yo en mi uno de mis consejos de la semana recomendé el corte de uñas, porque uno no toca la guitarra con la uña del pie, pero entonces es como cuando la gente se pone zapato, claro, con uña larga, eso duele. Eso duele mucho, lo mismo para ellos caminan, realmente ellos caminan empinaditos, o sea, ellos caminan prácticamente los dedos, y si la uña está tocando todo el tiempo el suelo, incluso llega a torcerse, puede generar deformidades en ese dedo, y la uña accesoria puede llegar al punto de enterrarse, pues de dar la vuelta, de tener un giro completo y enterrarse en la almohadilla o en la piel. Entonces el corte de uñas debe hacerse de manera adecuada. Si no consideran que sean capaces, si no lo comenzaron a realizar desde temprana edad en los perros y gatos y lo acostumbraron al proceso y consideran, pues, que es traumático en la casa, lo debe hacer una persona que conozca cómo hacerlo en un centro veterinario o en una peluquería, pero se debe de hacer de manera recurrente. Los perros que caminan, que salen a caminar sobre el pavimento, liman mucho más sus uñas y el corte no es tan necesario hacerlo tan seguido. Pero hay muchos perritos, sobre todo los mal llamados bolsilleros, que mantienen los propietarios cargados y que nunca liman sus uñas. Entonces, con mayor razón hay que realizarle corta de uñas. Y yo quiero aclarar una cosa, que es un mito que tienen los propietarios de gatos. Una cosa es cortar las uñas del animal y otra cosa es el acto aberrante y despreciable e ilegal de cortar la falange. Sí, no, son totalmente diferentes. También hay un mito sobre el hecho de que ellos rasgan en los rascadores o en los gimnasios para limarse las uñas y que eso las mantiene corticas. Tampoco es cierto. Realmente ellos lo hacen, es una forma de marcaje, es un comportamiento normal en ellos, pero la uña igualmente está larga, o sea, la uña igual se debe de cortar, sobre todo para la manipulación. Con nosotros como veterinarios es muy importante que el gato llegue a consulta con muchas veces con sus uñas cortadas o permitan cortárselas previo a una, si no, míreme mis manos, a una realización de una consulta, porque obviamente las uñas, pues ellos saben manipular sus armas, pues son armas mortales incluso para los que los están manipulando, pero es totalmente diferente al corte total de la falange, donde se arranca la uña, que es un procedimiento ilegal, horrible. Es supremamente traumático y es aberrante, porque es que le estamos impidiendo su comportamiento normal. Es como que a usted le cortaran el dedo. Literalmente, o sea, no pueden manipular sus manitos normal, ellos no pueden atrapar las cosas, no pueden generar ese rasgado, o sea, ese procedimiento es ilegal y el veterinario que lo realice en este momento está incumpliendo con la ley. Bueno, vamos con la agenda de la semana. Esta semana, ¿hoy es cuánto? Hoy es 8. Pasamos. El domingo 18 de mayo va a haber jornada de implantación de microchip. De todas maneras, como es el 18 de mayo, vuelvo y le recuerdo, en una semana hay implantación de microchip en una feria de animales de compañía que va a haber en la urbanización Hechizo de Luna en San Antonio de Prado. Qué nombre tan poético el de esa urbanización, Hechizo de Luna. En San Antonio de Prado, desde las 9 a las 2:30 de la tarde. Recuerden, pues yo les vuelvo a recordar esa programación. Estamos en un evento muy importante, vamos a estar, que se llama Colombia Biodiversa, que es un evento que nos va a mostrar la biodiversidad que tenemos en Colombia, que somos uno de los países más ricos en fauna y en flora, y que nosotros, ni siquiera los defensores de animales, conocemos esa diversidad. Será del 16 al 22 de mayo en diferentes espacios que va a haber abiertos al público, como el Parque de los Deseos, el Jardín Botánico, etcétera. Pueden consultar la programación en la página de la Alcaldía de Medellín, nosotros también la publicamos ya hace un poquito de tiempo. Y por último, tenemos las jornadas de tenencia responsable de animales de compañía que realiza la Alcaldía de Medellín a través del Centro de Bienestar Animal La Perla. Este sábado 10 de mayo va a haber 3 jornadas de estas de tenencia responsable, que son supremamente importantes. La primera va a ser en la Fundación Acción Social Fuerza Aérea Colombiana en Río Negro, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Yo voy a estar allá. Sí. Allá nos vemos. Saludes. Ah, vale. Bueno, en el barrio del Alcázar, carrera 64, entre las calles 101 y 102, de 8:30 de la mañana a 2:30 pm, y en la urbanización Tayrona. Yo quiero volver al Parque Tayrona. A mí me gustó mucho. Al Parque Tayrona, en la urbanización Tayrona. Pero eso no es lo mismo, ese no es el mismo. En la calle 42B, número 6450, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden estas invitaciones, que son muy importantes para que aprendamos cosas y para que ayudemos a nuestros animales desde unos pequeños cambios que podemos hacer para tener una vida mejor para ellos. Recuerden, lo más importante que vamos a decir hoy es lo siguiente. Estamos organizando una jornada de esterilización en La Guajira. Necesitamos recoger al menos 200 patrocinios, de los cuales tenemos recogidos 82. Nos faltan el resto, 118. Un patrocinio son 40,000 pesos que se donan para cubrir por completo la cirugía de esterilización de un perro o gato de La Guajira, que en otras condiciones no tiene forma de hacerse esa operación. Abogando a su buen corazón para que nos donen 40,000 pesos y nosotros podamos desplazarnos al lugar a hacer las jornadas de esterilización. Luego de la jornada hacemos un certificado con la foto del animal y el nombre de la persona que hizo la donación. Recuerden, también estamos haciendo una convocatoria a los artistas e ilustradores para que donen sus obras, que con ellas también vamos a ayudarnos a recoger los fondos que necesitamos para eso, que son muchos. Es mucha plata. Mucha plata para poder llegar hasta allá. Nos gustaría que de pronto, si tienen alguna duda, quieren conocer más, o de pronto nosotros podríamos entender que hay gente duditativa en el hecho de donar su dinero, pero nosotros llevamos ya 18 jornadas exitosas haciendo esto, y es muy importante, porque si no tenemos las donaciones de ustedes, no podemos lograrlo. Y en el perfil, la página, pueden ver todas las fotografías, fotos, videos, los certificados, que realmente sepan en qué están, se invirtieron la plática. Pueden ahorrar este mes 10, en junio 20 y en julio otros 10 y ahí completó el patrocinio, o son 3 amigos más, y entonces son 4 de 10,000. Es muy fácil realmente hacer una diferencia, y por cada animal que esterilizamos, miles y miles dejan de venir al mundo a sufrir y a tener una vida de desprecio y maltrato por el ser humano. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, a David, Chao, que se estaba durmiendo. David, no, David está súper entretenido. Muchas gracias a David, a todos los que nos están oyendo por sintonizar el programa. El próximo jueves nos volveremos a oír para que hablemos de otro tema importante en la ciudad sobre bienestar animal. Mi consejo de la semana es un consejo muy importante y que yo he recalcado durante toda mi existencia. Dios mío. No, pero no es nada gracioso. Es por Dios. Si uno llama a una persona dos veces, es porque la persona no le puede contestar. O sea, si uno llama una vez y no le contestó y llama una segunda, está bien, bueno. Pero si uno llama una tercera, es porque uno es una persona con un alma llena de inseguridad y de angustia, y eso es insoportable, llamar a una persona más de dos veces, por favor. Si uno lo llama más de dos veces, si uno llama a una persona más de dos veces y la persona no le contesta, es porque está en el baño, está en un programa de radio, está en un programa de radio, está haciendo algo importante, o simplemente no le quiere contestar. No llame más. Tenga dignidad. Que le van a devolver la llamada. Y si no le devuelven la llamada, pues tenga dignidad. Nadie le quiere contestar. Tenga dignidad. No llamen, por favor, más de dos veces a un número telefónico y ni toquen la puerta más de tres veces. Eso es horrible. Eso es maleducado. Eso es falta de civismo y de convivencia ciudadana. Nos vamos ya, Cata. Despídase. Muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos, y esperamos que nos sigan escuchando y que sean miles. Los dejamos con una canción de Big Joss, Black Roses. Hoy puse una musiquita pesada rapera. Chao. It's the atoms with a nautilus. The sub-level anatomical omnipotent. Circle squared nautilus. Allies of Mortar Brigade. You don't want us to roll out the red carpet. It won't be no pretty dress-up night at the Oscars. Senior King spit a habanero. Mr. Scotch Bonnet. With the audacity of a pit bull humping a hippopotamus. In the century itself, 40 is cousin spitting ad nauseam. 365 days of PR, 120 days of Sodom. 60 ways to privatize, 50 ways to Gaddafi. Maritime admiralty law from the birth canal to the coffin. In a rowboat, this UCC in your strawman. Black's law etymologist against the full metal alchemist. Caught between the gravitational pull of two hadron magnets. Ripping apart the periodic table in search of the God particle. A hideous ecstasy of vindictiveness and famine. Fiendishly synthesizing a human genome sequence. This smashed the frequency till it's stuck on its bandwidth. Win the Nobel Peace Prize for painting a perfect picture what man is. Phantom Menace, the latest in Orwellian cameras. Black rose on your casket, let you know it's a thorn in your side. Even in the afterlife, post-apocalypse, death 5,000 paper cuts, night of a long night, where life be cheaper than a dollar store sale at half price. Fukushima rap thyroid need potassium iodine. Snow bunnies turn lime green, Nigerian Snow White. Just because you let it just life be thoroughly romanized, through a false sense of reason, develop a sense of morality out of a lie. You've been tricked, like a front side hill flip to a nose grind. This is a good shepherd and his flock of sheep. In the name of liberty and freedom, battling under the cross of Constantine. And George Lucas surround anamorphic widescreen. Closed caption, so even the deaf can stream. On the way to the slaughterhouse to make a fresh batch of soiling green wafers. Butcher's apron, pound of flesh for the payment. Black pyramid, blue-eyed sphinx out in Vegas. Top gear, lion head, I ain't no idol threat. Do 0 to 60 instantly, catch giraffe neck. Welcome to the same damn circus, different clown men. Y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.